Ha pasado tanto tiempo desde que te conocí. Recuerdo cada momento que he pasado junto a ti. Era todo en tus días, eras todo en mi vida. Tú vivías solamente para mí. Pero todo terminó de la noche a la mañana. Por los celos y un engaño, ya no duermes en mi cama. Que no me quieres ver, que te sientes muy cansada. Y ahora como si nada, tú me dices que te marchas. Si pudiera devolver la luz de tu mirada, ¿qué le haría yo por ver una sonrisa en tu cara? A pesar que ha sido tanto, tanto amor que nos juramos y que el tiempo se encargó de que todo así en vano. Si pudieras comprender que te extraño, vida mía, porque hoy la rutina te ha vuelto mi enemiga. No soy dueño de tus besos, ya no tengo tus abrazos. Hago eso día a día y el dolor me está matando. La baila, baila, ahí va, querido Roseral, para la desesperado. Oro del Olmedo, Altamira, San Vicente, ahí va, Flagueiro. Pero todo terminó de la noche a la mañana. Por los celos y un engaño, ya no duermes en mi cama. Ya no me quieres ver, que te sientes muy cansada. Y ahora como si nada, tú me dices que te marchas. Si pudieras devolver la luz de tu mirada, ¿qué no haría yo por ver una sonrisa en tu cara? A pesar que ha sido tanto, tanto amor que nos juramos y que el tiempo se encargó de que todo sea en vano. Si pudieras comprender que te extraño, vida mía, porque hoy la rutina se ha vuelto mi enemiga. No soy dueño de tus besos, ya no tengo tus abrazos. Agonizo día a día y el dolor me está matando. Se viene el mago, los águiles, los primos, ahí va. Ahí va la divina, luego Javi. Bueno, Daniel Triste Padre, la loca de amor de Tucumán. Para Paula, bueno, para Pepi, Nelu. Arriba, para mi amiga Dana que ha venido, para su amiga Andrea, para Guada. Si pudieras devolver tú la luz de tu mirada, ¿qué no haría yo por ver una sonrisa en tu cara? A pesar que ha sido tanto, tanto amor que nos curamos y que el tiempo se cargó de que todo sea en vano. Si pudieras comprender que te extraño, vida mía, porque una rutina te ha vuelto mi enemiga. No soy dueño de tus besos, ya no tengo tus abrazos. Agonizo día a día y el dolor me está matando. ¡Ahí va! Para los chicos del fondo, ahí va. Para el Mejunde, para Piquito, para Franquito Funes. ¡Bueno! ¡Llévala! ¡Bueno! Mario Müller, para Pitón y Doña Rosa, ahí va. ¡A Marce! Para Chujila. Para Gabriel Pirata.